Pero el ordenador este que tiene ya más años que la TAN, hermano. Ya, tío, tenemos que cogernos uno ya. Sí. La movida es que estamos aquí grabando en mi puta casa. Un equipo nuevo ya. Y darle cañita, tío. Pero también tenemos que cogernos un localito, tronco, montarnos un ordenador nuevo de UTE. Ya, es lo suyo, tío. Y olvidarnos de esto, tío. Ya sabes, el problema de siempre la pasta, hermano. Pero aquí ya se puede seguir así, tronco. Ya, esta puta mierda de ordenador. Tronco, siempre problemas con la voz, con las bases. Y sabes lo que pasa. Si no está grabado en multipista, no sé qué polla. Claro. Siempre hay movida. Estamos siempre gastándonos pasta, tronco. No le hemos ni un puto pago siempre, lo mismo, ¿sabes? Nada más que necesitamos coger un localillo, un ordenador nuevo. Pero bueno, hay que darle caña y echar para adelante, tío. Tenemos que empezar a mover nuestras maquetas aquí, que la gente está toda la pena. Pero lo que aquí siempre funciona somos nosotros. A ver, ¿en quién vamos a creer si no somos nosotros, hermanos? Ojalá con este puto ordenador nos íbamos a tomar por culo. Menos mal que se vamos a comer una mierda, desde luego. Bueno. Pues nada, tío. ¿Vamos a fumarnos uno o qué? Vamos para allá. Solo creo en mí, ni en justicia ni en política. Ni en esos falsos MCs que intentan vivir de críticas. Solo en mí, es así. ED54 banda, Don F2006, mis crónicas. Solo creo en mí y en el asfalto en que piso. No me fiaría ni de la tecnología de los suizos. Hijos de puta, no permitiría ni un error. Solo en mí, solo 54 under the floor. Amor, dolor, la misma cara de la moneda, el mismo color. Odio, envidia, quién te hiere, quién te cuida cuando no encuentras salidas. El rap, las calles, mi gente, es mi vida, mis movidas. Estricto estilo ganga homicida, yo y mis cabrones vigilando en tu esquina. Fob de cuerpo nacional de policía. Placas solo intentan cerrar todas mis salidas. Esquivaros y evitar caídas. Da igual donde vayan los demás. Rap para olvidar como alcohol en una copa. Puedo creer tus historias aunque no crea en ti. Ando cansado sin creencias ni por venir. No creas ni en tu fortuna, tío. Solo en ti. La pasta no salva de la muerte ni a Papucci. Todo se hace mejor tomándolo con humor. Pero hay cosas serias. Policías, los míos. No creo en raperos de la tele ni en portadas de 40 embarazadas. Yo, 5-4 manda. No creo en fusiones de hip hop con payasadas, ni políticas de izquierdas, ni engurrantes de derechas. Y da igual donde vayan los demás. Yo en mi sitio. Se tiran por un puente, lo grabaré en vídeo, idiotas. Mi mejor amigo un ritmo. Vosotros cambiaréis, yo seguiré siendo el mismo. Solo creo en mí, ni en justicia ni en política. Y en esos falsos MCs que intentan vivir de críticas. Solo en mí, es así. ED54 banda, Don F2006, mis crónicas. Solo creo en mí y en el asfalto en que piso. No me fiaría ni de la tecnología de los suizos. Hijos de puta, no permitiría ni un error. Solo en mí, solo 54 under the floor. Caminamos por la selva, siempre estamos alerta. Entre juicios, jodiendas, denuncias, vidas dignas de la ciencia. Esto no es coincidencias. Rap, delincuencia y mensajes con conciencia. Mi estilo trae la esencia. Crimen en tu barrio, tachando días en el calendario. Vidas con caídas, callejones sin salida. Estoy loco por las calles, vivo loca mi vida. Yo moreno con bandana, fumando en la avenida. Explotó mi inteligencia, muevo mi medicina. Tengo rap en mis creencias, saco mi adrenalina. Peligroso corazón dolido, impulsivo, inactivo. Represento el rap en vivo, veo de cerca la calle y vivo al filo. Ya no importan los motivos, esto es lo que tengo. Sale del corazón y así lo siento. Sega, diles lo que se cuece por aquí adentro. Por aquí lo mismo de siempre, mismas ideas. Empiezan las peleas, más no cambian las mareas. Cambiarán tus ideales, pararás con los chavales por los que no dabas una mierda antes, ¿sabes? No les creo nunca y menos cuando van de santos. Podría creer en ti, sí, pero ¿hasta cuándo? Hoy Don F, Carlos César ponen mierda en vuestro cuello. Eso es de estilo directo, tío. Solo creen en ellos. Solo creo en mí, ni en justicia ni en política. Y en esos falsos MCs que intentan vivir de críticas. Solo en mí, es así. ED54 banda, Don F2006, mis crónicas. Solo creo en mí y en el asfalto en que piso. No me fiaría ni de la tecnología de los suizos. Hijos de puta, no permitiría ni un error. Solo en mí, solo 54 under the floor.